Lucas capítulo 24, versículo 50. Y los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Vamos a Hechos capítulo 1, también para leer la narración de Lucas también, pero en Hechos, como ustedes saben, comienza de esta manera. Hechos capítulo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no les toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, las cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Amén. Y esperamos su pronta y gloriosa venida. Allí estaban los discípulos, despidiéndose de nuestro amoroso Señor. Iban a hacer presencia de su último milagro. Esta vez no tenía que ver con otros, esta vez tenía que ver con Él mismo. Jesucristo bendiciéndolos a sus discípulos, dejándoles la última gran comisión, en ese momento comenzó a ascender. La gravedad ya no podía detenerlo. Jesucristo el Todopoderoso no necesitó que ningún ángel venga a ayudarlo. No necesitó que el Dios Padre venga a buscarlo. Jesucristo mismo en todo su poder y su deidad y su gloria y su majestad comenzó a levantarse. Y allí comenzó a ascender, despidiéndose de sus discípulos, con sus manos alzadas bendiciéndolos. Aquellos discípulos, como decíamos antes, seguramente lo miraban a Jesús y decían: Señor, no te vayas, fueron 3 años gloriosos, no nos dejes solos. Pero el Señor les había prometido algo, que les enviaría al Espíritu Santo, al Todopoderoso. El Espíritu Santo de Dios, el mismo Espíritu que estaba en Jesucristo, ahora estaría en ellos. El mismo Espíritu que estaba en Jesús, el mismo Espíritu que estuvo en aquellos discípulos, ahora estaría en vos y en mí. Y así que allí Jesús, ascendiendo a los cielos, dice que le ocultó una nube. Y los discípulos hasta ese momento lo veían a Jesús. Veían que ascendían, veían sus manos. ¿Qué manos eran? Esas manos horadadas por sus pecados. Esas manos que estaban lastimadas, que estaban agujereadas. Porque el Cristo glorioso, con ese cuerpo glorioso y nuevo, tenía aún las marcas del costo de nuestra salvación. Y allí estaba Jesús ascendiendo, los discípulos viéndolo. Pero de repente una nube lo ocultó de sus ojos. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Saben lo que pasó? Salmos capítulo 24. ¿Quieren leerlo? Salmos capítulo 24. Los discípulos mirando al Señor glorioso. haciendo este milagro de la ascensión y subiendo a los cielos gloriosos. Pero cuando ya no lo podían ver, de repente en el cielo comenzó a oírse lo siguiente. Salmo capítulo 24, versículo 7. Alzad, puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. En ese instante, cuando los discípulos los perdieron, Jesucristo, el glorioso ser, estaba entrando en los cielos. Y los ángeles gritaban y aclamaban su nombre. Jehová el fuerte, poderoso en batalla, había triunfado sobre el enemigo, habría triunfado sobre el pecado, como vimos. Habría triunfado sobre la muerte misma. Ese Jesucristo está entrando. Gloria a su nombre. Ese momento habrá sido sublime. Y cuando estemos en su presencia vamos a poder disfrutarlo y vivirlo. Mientras tanto nos queda solamente leer esa porción. Y allí estaba Jesucristo. ¿Para qué ascendía? Para ubicarse a la diestra de Dios Padre, en la majestad, en las alturas. Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¡Qué gloriosa es su palabra! ¡Qué completa que está! No se le escapa nada. Y ahí está Jesucristo, en su trono de gloria, sentado a la diestra del Padre. ¿Saben para qué está sentado a la diestra del Padre? Ustedes lo saben para qué está. ¿Para qué está? Para interceder día a día por vos y por mí. O sea, Jesucristo no solo vino a este mundo, no solo nos dejó un ejemplo supremo de cómo vivir, no solo nos enseñó a luchar contra la tentación utilizando la palabra de Dios, no solo nos enseñó cómo manejarnos como cristianos, cómo orar, cómo tener una comunión íntima con el Padre. Jesucristo, el Rey de gloria, teniendo una comunión y orando constantemente con Dios el Padre. A nosotros nos cuesta orar 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos. Jesucristo, 100% Dios, nos mostró una dependencia del Padre. Y si nosotros no vemos poder en nuestra vida, si nosotros no podemos batallar contra el pecado, si nosotros no podemos predicar el Evangelio con poder y que el mundo crea, es porque ni siquiera tenemos fuerzas para pasar tiempo en oración con el Señor, en intimidad con Él. Y eso que tenemos el mismo Espíritu, el Espíritu Santo de Dios. Pero en eso flaqueamos. Así que Jesucristo nos dejó todo esto. Pero no solo esto, nos dejó sus milagros también. Nos dejó su compasión por las multitudes. Nos dejó su gran comisión. Pero Jesucristo nos dejó su salvación y redención. La justificación de nuestros pecados. Jesucristo pudo haber dicho, bueno, ya está, listo. No. Jesucristo hoy está a la diestra del Padre, intercediendo por vos y por mí. Y te conoce por tu nombre. Y tu nombre está escrito en el libro de la vida. con la sangre del Cordero de Dios, de Jesucristo. Y Jesucristo te conoce desde antes de la fundación del mundo. Y allí el Cristo glorioso, sentado a la diestra de la majestad en las alturas, intercede por vos y por mí. No le tengas en cuenta estos pecados. Él ya pagó por vos. Y no solamente nos dio todos estos beneficios, sino que todas estas virtudes que nombrábamos recién fueron puestas a nuestra cuenta. Glorioso intercambio. Todos nuestros pecados fueron sobre Él. Y todas sus gloriosas bondades, devoción al Padre, cumplimiento de los 10 mandamientos, toda su justicia y perfección fueron puestas a nuestra cuenta. Y ahora el Cristo resucitado culmina toda esta obra preciosa y gloriosa con la ascensión, con esta ascensión gloriosa. Y ya está allí, a la diestra del Dios Padre. Y dice Filipenses capítulo 2 que Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y en el nombre de Jesucristo se doblará toda rodilla. Así que, querido hermano, te aliento a que hoy en esta noche puedas adorar a Cristo el Rey. Adorar a Jesucristo el Rey de gloria. Aquel que ascendió con todo poder y ahora está a la diestra del Padre. Y ahora te dice, vení y adorame. Jesucristo demanda adoración. Pero a vos, querido amigo, quiero decirte que Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y en el nombre de Él, toda rodilla se doblará. Ya sea que la quieras doblar ahora, en su gracia y misericordia, para recibir gloria, vida eterna, consuelo, amor. O ya sea que el día de mañana, cuando partas de este mundo sin Cristo, te arrodilles para adorarle igual. Así que este Cristo glorioso te llama hoy al arrepentimiento. Vení a Cristo. Vení a Cristo. A este Cristo glorioso que fue levantado en esa cruz, que pagó tus pecados en esa cruz, pero que al tercer día resucitó y triunfó sobre la muerte y ahora está ascendiendo a los cielos. Lo estamos viendo. Ascendiendo a los cielos. Este Jesús te dice, cree en mí. Y a nosotros, hermanos, ¿qué otra exhortación nos llevamos? No solo adorarlo, agradecerle, tiene que salir profunda adoración de todo esto, de ver esa ascensión gloriosa, de saber que está a la diestra del Padre defendiéndonos, intercediendo por nosotros, que toda su justicia fue puesta a nuestra cuenta para que no haya condenación sobre nosotros. Gloria a tu nombre, Cristo. Pero no solo eso nos dejó para nosotros, sino que nos dejó la gran comisión. Vayan. Hoy a la mañana compartíamos, vayan, vayan, hagan discípulos. Ese id, ese vayan es donde estás yendo, cómo estás viviendo, donde te moves, tu familia, tu escuela, tu trabajo, tus vecinos, donde estás todo el tiempo, compartí de Cristo, viví a Cristo, Jesucristo resucitó y sabe dónde vive, vive en tu corazón, vive en nosotros. ¿Quiénes son las manos de Cristo ahora? Tus manos, nosotros. Entonces allí, llévalo a Cristo. Pero no solamente comportándote bien como una moralidad, siendo un puritano, siendo una persona que tiene buenas morales, porque hay muchas personas así. No solo eso, sino que predicale el Evangelio. Decile que está muerto espiritualmente. Decile que está perdido. Decile que está separado de la gloria de Dios. Pero decile también cuáles son las buenas nuevas del Evangelio. Jesucristo muriendo por él. Así que, hermanos, tenemos que salir de acá, luego de esta ascensión, fortalecidos, sabiendo que Jesucristo tiene toda potestad, dice, ¿no? Él tiene todo poder ahora. Él, su mano ahora ya no está solamente horadada, penetrada por esos clavos, sino que en su mano está el cetro del reino de los cielos. Y junto con la ascensión se inaugura el reino de los cielos. Jesucristo ya no es el siervo sufriente, sino que Jesucristo ahora es el Rey de gloria, como leímos en el Salmo 24. Y este Rey de Gloria no solamente te salva, no solamente te edifica, no solamente te exhorta, no solamente te consuela, no solamente te perdona, te da una vida nueva, sino que este Rey de Gloria te encomienda una tarea. Andá y predicá el Evangelio, mi Evangelio. Enseñale a todos los discípulos, hacé discípulos, enseñale todas las cosas que yo enseñé, enseñale todo, toda la revelación de Dios el Padre. Así que hermanos, terminamos esta serie gloriosa de los milagros de esta manera, viendo al Cristo glorioso resucitado, ascendiendo a los cielos, trayéndonos multitud de beneficios, multitud de bendiciones, pero también trayéndonos esta gran comisión. Vayamos, prediquemos el Evangelio. No solo en las plazas, como lo hacen muchos hermanos, gloria a Dios por esos hermanos que predican el Evangelio en las plazas, gloria a Dios por esos que predican en las multitudes, gloria a Dios por esos que predican en los trenes, pero también allá donde estás vos, estás haciendo discípulos. Tu mamá conoce a Cristo, tu hermano conoce a Cristo, tu hermano que recién está conociendo al Señor, lo estás discipulando, lo estás animando a que siga creciendo, con tu vida le estás demostrando que es un verdadero cristiano. Esa es la gran comisión, no solo el ir, no solo ir a África a predicar el Evangelio, sino acá, donde estás, hacé discípulos. Pero Cristo ya se fue, Dami, Cristo ya se fue, no tengo fuerzas, no me animo, tengo miedo. Puras excusas. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. La Trinidad perfecta. Dios Padre. Dios Padre enviando a su Hijo. Dios Hijo ejecutando la salvación, cargando con tus pecados, todo lo que hablamos recién. Y allí está el Espíritu Santo, igual en poder, igual en autoridad, el mismo ser. Allí está el Espíritu Santo ejecutando la palabra de Dios en tu corazón, ejecutando la palabra de Dios en mi corazón, reviviéndome de la muerte, para que pueda ver y creer. Y hoy el Espíritu Santo sigue teniendo el mismo poder para seguir reviviendo a las personas. Pero ¿sabes cuál es el canal? ¿Sabes qué decidió Dios utilizar? Él no decidió utilizar a los ángeles que son preciosos, poderosos, sin pecado. No, Él decidió utilizarte a vos y a mí. Pero como sabía que no ibas a tener fuerzas, como sabía que nosotros íbamos a estar luchando contra nuestro pecado, nos envió a su Espíritu Santo para que tengamos poder. Entonces, hermano querido, si vivís una vida cristiana mediocre, si vivís una vida de depresión, si vivís una vida miserable, es culpa tuya y de nadie más. Porque Dios te capacitó para poder vivir una vida de victoria. Aun cuando las cosas no sucedan. Aun cuando haya miles de problemas. Y ustedes pueden dar fe de que en esos momentos Jesucristo los sostiene y les da poder. Así que hermano querido, si querés vivir una vida mediocre, seguir calentando el banco toda tu vida. No digo que lo hagamos, ¿no? Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo te llama a levantarte y a cumplir esta gran comisión. Hermanos, hacer discípulos no significa solamente ir y predicar el Evangelio a los perdidos. No. Siempre lo hablamos en la célula. Cada uno de ustedes, hermanos, cada uno de nosotros, yo en primer lugar, y todos nosotros somos responsables de los que Dios puso a nuestro lado. Como ustedes saben, esta iglesia preciosa y la iglesia universal de Dios es de Él, es de Cristo. No solo Cristo está sentado a la diestra del Padre, sino que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Él la compró con su sangre y Él es el dueño de la iglesia. Él es el esposo glorioso. Y esta iglesia gloriosa que Él compró con su sangre le pertenece. Este Cristo glorioso está con nosotros. Este Cristo glorioso, dueño de la iglesia, está con vos y te dice: hijo mío, vos sos responsable de las ovejas que puse a tu lado. Hay casos especiales, como Pedro. El Señor lo restauró y le dice: Pedro, luego, antes de ascender, durante esos 40 días que el Señor estuvo acá en la tierra, le dice: Pedro, apacienta mis ovejas. Y a muchos de nosotros, o a los ancianos y a los líderes, Dios los llama de una manera especial y los encomienda a una tarea del pastorado. Pero hermanos, eso no es solamente para ellos, eso es para cada uno de nosotros. Vos sos responsable de tu esposa, vos sos responsable de tus hijos, vos sos responsable de tu esposo, pero también vos sos responsable de cada miembro que se sienta en esta iglesia, porque somos una iglesia, porque somos un cuerpo. Entonces, hermano querido, ¿qué te quiero decir con todo esto? Para resumir, es que la gran comisión no solamente es ir y hacer discípulos, porque ¿para qué queremos que vengan 200 personas más y después no las vamos a poder pastorear? Imagínense que hoy los chicos salen a la plaza como lo hacen y el Señor les da todo poder y el Evangelio penetra cada corazón y se convierte en 200. No solamente que no entraríamos acá, sino que ¿quién los pastorearía? ¿Quién podría pastorearlos? ¿Quién podría ser los discípulos? Recuerden, el Señor no nos manda a predicar y contar las buenas nuevas y nada más y tirarlas así como perlas a los cerdos, sino que el Señor, ¿qué te dice? Hacé discípulos, enseñale todas las cosas. Así que, hermano, para eso es necesario que conozcas la palabra de Dios. Porque el poder de Dios ya lo tenés. El Espíritu Santo ya habita en vos. El Todopoderoso está en vos. Sos templo del Espíritu Santo. Pero ahora tenés que conocer su palabra para que Dios te empiece a utilizar. Y de esa manera va a empezar a ensanchar tu territorio, como Jabes le pedía. De esa manera vas a poder influenciar a más, a más, a más. Entonces vos ya vas a venir a la iglesia no solamente para venir y cantar unos coritos, sino que vas a entender la verdadera adoración y vas a venir a adorar a Cristo el Rey. Pero cuando después de escuchar la palabra y recibas la palabra, va a terminar la reunión y vas a querer exhortar, animar, motivar a los demás hermanos. Porque eso es hacer discípulos. Así que este glorioso Señor que ascendió a los cielos y nos deja esta gran comisión, te dice: hacé discípulos. Empezá por casa, empezá por tu iglesia. Hermanos, somos 100, 110, 10, 12 no pueden discipular a todos. 15, 20 no pueden discipular a todos. Te necesitamos. La iglesia me necesita. Para eso el Espíritu Santo no solamente me dio poder, no solamente está conmigo, su presencia está conmigo para siempre, sino que también el Espíritu Santo me capacitó, me dio dones y talentos a cada uno de nosotros. Dones y talentos. ¿Qué estamos haciendo con nuestros dones y talentos? Ya está, hermanos. Ya está. Ya vivimos demasiado tiempo para nosotros. Es tiempo de empezar a pensar en los demás. Es tiempo de empezar a pensar en el reino glorioso del Señor. Esta iglesia lo hace. La mayoría lo hace. Pero sigamos de esta manera. Pensemos en su reino. No nos enredemos en los negocios de esta vida. No nos enredemos en nuestros problemas, en nuestra depresión, en nuestra tristeza. El pasado ya pasó. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Ya pagó Cristo. Sus manos están agujereadas porque Cristo ya pagó por eso. No sigamos de esa manera. El Satanás está como león rugiente buscando a quién devorar. ¿Y de qué manera? Acusándote. No, vos no podés. No estás capacitado. No, vos no podés. No estás capacitado. Vos estás luchando con este pecado. Vos tenés todos estos pecados. Vos vas a servirme. Vos vas a enseñarle algo a alguien. Ese es Satanás. Así que, hermanos, salgamos de la comodidad porque Jesucristo, el Rey de Gloria, es digno de que cada uno de nosotros podamos cumplir la gran comisión. Como siempre, este mensaje primero es para mí. Damián, ¿estás cumpliendo la gran comisión? ¿Te estás dando cuenta que el Espíritu Santo está habitando en vos? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Así que era necesario que el Cristo glorioso ascendiera. ¿Por qué? Porque nos traería millones de beneficios. Ese Cristo glorioso ahora está a la diestra del Padre intercediendo por vos y por mí. Pero al irse, ese Cristo glorioso envió al Espíritu Santo. Así que, hermanos, debemos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo soy lleno del Espíritu Santo? Confesando mis pecados. Día a día, al empezar el día, al mediodía, a la noche, luchando contra mi pecado y pidiendo al Espíritu Santo que nos llene. No que venga, porque Él ya vino. Ya vino, ya te selló, ya está en vos. Pedile que te llene, que reine en tu vida, que tome las riendas de tu vida y te ayude a decidir, a pensar, a hablar. Cada cosita. Aún en mi caso, hasta para las ventas, para salir a trabajar, el Espíritu Santo me asiste. Y así en cada uno de sus trabajos. No hay más palabras. Le voy a pedir a los músicos que nos acompañen para que podamos adorar al Señor y todos puestos de pie, adoremos al Señor con la canción Contempla a Dios, mientras se van ubicando. Vamos a cantar esta hermosa canción que dice: Contempla a Dios, en su trono está. Así que el Cristo resucitado ahora ha ascendido y ahora nos llama a adorarle. Los chicos se están ubicando. Lucas capítulo 24, me olvidaba. Lucas capítulo 24. ¿Qué pasó con los discípulos inmediatamente ascendió el Señor? Lo leímos recién, ¿se acuerdan? Y aconteció que bendiciéndoles se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Y ahí va. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Así que, hermanos, ahora hemos visto a Cristo glorioso ascendiendo. Así que ahora vamos a adorarle. Como una representación, obviamente habla de una vida de adoración, pero vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a adorar a Cristo. Nos vamos a poner de pie y vamos a adorar a Cristo. Vamos a contemplar su presencia y su gloria. Y después vamos a ir a casa gozosos para seguir compartiendo la gran comisión. Majestad, contempla.